encuentro en lo que es el hall de la municipalidad. Acá está reunida la gente de la cooperativa La Solidaria, que está reclamando, digamos, para que llegue la atención o una respuesta a alguien que integre desarrollo social por parte de este municipio, porque se han cambiado de plan en el último mes. Tenían prometido que llegue la tarjeta de pago para el día 20 del mes de mayo y aún no ha llegado ningún tipo de tarjeta ni la firma del convenio en el cual van a integrar ahora, que es la Argentina Trabaja. Y bueno, están viendo si les pueden confirmar algo. Me encuentro con las asociadas Carolina, Laura y Graciela. Bueno, Carolina, gracias por atendernos. Entonces, yo comentaba un poquito, pero me gustaría que amplíes un poco más cómo está la situación y cuál es el motivo del reclamo. Mira, nosotros somos, actualmente pertenecemos al Plan Argentina Trabaja, que este plan recién empieza este año. Pertenecíamos al PRI y nos cambiaron de un día para otro a la Argentina Trabaja. En Argentina Trabaja todavía no firmamos convenio ni nada. Nos hicieron trabajar estos últimos dos meses y nos dijeron que las tarjetas iban a estar listas para el 20. ¿Qué pasa? Pasaron el 20, pasó la semana, nosotros ya llegamos al 30 y no tienen ni convenio ni tarjetas. Toda esta gente trabajó dos meses y no sabe qué va a hacer. Cuando le quiere hablar con la secretaria actual de Desarrollo, no la encontramos en Desarrollo. En Desarrollo nunca hay nadie. Entonces nos vemos obligados a venir acá. Venimos y nos tienen con que va a llegar la semana que viene, y las tarjetas actualmente no están. La gente está pasando hambre porque con lo único que vive es con esas plata, que son 1.750, y no lo percibe. Cuando le pedimos mercadería, pues ya que no tenemos nada, tampoco tienen. Entonces quiere decir que esta señora no se hace cargo de Desarrollo ni de nosotros. ¿Cuántas personas integran la cooperativa? 70, somos 70 asociados, pero es como decía acá mi compañera, estamos en nada, no tenemos contrato, no tenemos la tarjeta, nos deben dos meses, estamos sin mercadería, sin gas, no podemos seguir así, o sea que no tenemos ni respuesta de nadie, ni del intendente, ni de la secretaria, de ningún gobernante de este lugar, o sea que no, vamos a seguir acá hasta que nos den una respuesta. ¿Cuáles son las tareas básicamente de la cooperativa? Las tareas son las tareas ¿cómo se dice? Mira, hacemos reparación de escuelas, jardines, estamos en el centro inmunológico, tenemos el arreglo de calles. Estamos haciendo tareas sociales para los compañeros, que aquellos que no tienen techo, que se les ha roto con las tormentas. En sí estamos haciendo todas tareas solidarias hasta que llegue en realidad lo que nosotros íbamos a hacer con el Argentina Trabaja, porque tampoco nos dieron un plan de trabajo, o sea, alargaron este plan sin un plan de trabajo, sin saber bien qué iban a hacer, sin contratos y sin, o sea, prometiéndole a la gente una tarjeta que no llegó. ¿Y el motivo del cambio de plan les fue explicado, digamos, le dijeron, ni consultado tampoco? No, para nada. O sea, de un día para otro nosotros nos dijeron que el PRI no funcionaba más y que íbamos a pasar todos a Argentina Trabaja. Todas las cooperativas de Mar del Plata han pasado a Argentina Trabaja. Que en realidad no es un plan de trabajo, sino es un plan social. Ya que están haciendo trabajar a la gente, o realmente va a llegar la plata y algunas cooperativas no trabajan. Nosotros estamos trabajando en las calles y no percibimos el... ¿Acá en la municipalidad lo ha recibido alguien en el transcurso de la mañana? No, en el transcurso de la mañana no. Nos han prometido que iba a venir la señora secretaria, que es lo que estamos esperando. Porque no la encontramos. Para estar a hablar con ella necesitamos, no sé, estar 4 meses de anticipación, porque siempre o está muy ocupada o está enferma o siempre tiene un problema, pero para atendernos a nosotros nunca. Aparte hay algo muy importante, hay tanto presupuesto para la policía municipal y yo pienso que sería lo bueno que arreglen el presupuesto de Desarrollo, porque no hay alimentos, no hay nada. Te voy a pasar el estudio, te voy a saludar a los conductores del programa, Carolina. Hola Carolina, Juan Manuel y Santiago, sí. Te saludamos, ¿me escuchás? Sí. ¿Cómo andás? Hace unos minutos hablamos con Chacho Berrospe, del MTR, sí. Que también van a estar movilizándose esta mañana por la ciudad de Mar del Plata frente al Ministerio de Trabajo de la Nación, y nos decía lo mismo, ¿no? La falta de trabajo digno. ¿Cómo es el caso de ustedes? ¿Hace cuánto tiempo que dependen de que llegue este presupuesto para poder cobrar y para poder desarrollar un trabajo de manera leal, pero no del todo legal? Mira, nosotros veníamos trabajando con el PRIS hace 4 años. Uh-huh. Después nos cambiaron de un día para otro la Argentina Trabaja, que es un plan social en realidad, no es ni siquiera, porque no saben qué estructura va a tener, la gente que consigue trabajo va a ser dada de baja, pero tampoco va a haber altas nuevas, no va a haber lugar para otras personas. Nos han hecho, nos han pasado un plan que es un plan social para ir bajando gente, nada más. Pero no nos dejan volver a ingresar. Carolina, que hoy sean ustedes tres mujeres, habla de la composición de la cooperativa, o es una casualidad, digamos, la cooperativa La Solidaria, ¿está compuesta mayoritariamente por mujeres o son ustedes las que salieron a hablar y salieron a movilizarse? No, acá hay hombres y mujeres. Ajá. ¿Viste? Pero ante la gran necesidad que hay, la mayoría de la cooperativa también son mujeres que son cabeza de familia. Claro. O sea, que vos pensás que estas no somos solamente 70 personas, son 70 familias que quedan en la calle. Y no solo nosotros, sino todas las cooperativas de Mar del Plata están en la misma situación. Uh-huh. ¿Sí? Son un montón de familias que están en un plan donde ni siquiera estás en blanco, no estás en blanco, no estás en negro, pero no tenés nada, porque no tenés un convenio firmado como para que te respalde, que te tienen que pagar. Trabajaste durante 2 meses y no te pagan. Entonces, eso nos hace peor la situación. Le pedimos un paliativo de mercadería o de unas garrafas. No lo tenemos, porque según ellos no tienen nada en el municipio. Entonces, nosotros nos vemos en una situación que es como estar en la calle. Uh-huh. Porque todo de nosotros dependen todas nuestras familias. ¿Entendés? Carolina, para tener una idea, y si no te molesta, más o menos a cuánta plata equivale esos dos meses de sueldo que se les debe. Sí, mira, son 1.750 por mes que estamos percibiendo. O sea, son 3.500 pesos. 3.500 pesos. Sí, o sea, no es una suma. No es una suma. No es una suma con la que nosotros nos podamos vivir. Primero. Y ninguno de ellos creo que pueda vivir con eso. Claro. Encima, vos fijate toda la publicidad que le están haciendo al plebiscito por la policía municipal. Uh-huh. Entonces nosotros decimos, si ellos tienen para eso, ¿no tendrían para comprar mercadería para esta gente que se está muriendo de hambre? Uh-huh. ¿No tendrían presupuesto para las chapas que le estamos pidiendo desde hace rato para la gente que se le llovió la última vez y todavía no podemos conseguir ni una sola? Uh-huh. Entonces, que piensen en el presupuesto, en la gente que está necesitando, y esta gente toda de barrio. Claro. No es de gente del centro, es gente de barrio que necesita sí o sí esto. Uh-huh. Y toda tiene criatura. Carolina, ¿qué opinión tienen ustedes sobre, más allá de esto que decías del presupuesto que hay para la publicidad de la policía y no para las cooperativas, ¿qué opinión tienen sobre este proyecto? Si ustedes están a favor de que haya una nueva policía en la ciudad de Mar del Plata, si les parece que va a servir o que no va a servir para combatir el problema de la inseguridad, seguramente que en los barrios es muy distinto a lo que sucede en el centro de la ciudad. Mira, ¿qué visión tienen? Lo que nosotros pensamos que, mira, si dieran un poco, en vez de poner la policía municipal, dieran presupuesto para la policía actual, vos ves los barrios y los autos del patrullero no tienen nafta, los patrulleros no tienen ventanas. Entonces, si pusiéramos a la policía actual, que tenemos, bien paga, y con movilidades, ¿entendés? Uh-huh. Con lugares, con los recursos necesarios que ellos necesitan. Uh-huh. O sea, equipar a la policía actual. Primero equipar a la policía actual. Uh-huh. ¿No sería mejor? Ya la tenemos. Entonces, utilicémosla bien, pero con los recursos que ellos necesitan también. Claro. Porque si no tienen nada para disponer, no tienen movilidad, no tienen nafta, los patrulleros cada vez están peor. Uh-huh. No tienen ni balas algunos. Entonces, ¿qué quieren? ¿Cómo van a poner una nueva policía si no recuperan la que tenemos? Uh-huh. Carolina, te agradecemos tu participación, tu testimonio aquí en el Mañanero de FM de la Azotea. Bueno, muchas gracias. Gracias. Allí en el hall de la municipalidad se movilizan, se concentran integrantes de cooperativa La Solidaria y está Juan Álvarez con el móvil. Sí, acá charlando con el resto de la gente. le comentamos, digamos, como bien decía Carolina, son jefes de familia, digamos, de diferentes barrios humildes de Mar del Plata que dependen de esta cooperativa para llevar el alimento a su casa, digamos. La plata no era suficiente, pero por lo menos es un ingreso que les permite a ellos tratar de dar de comer a su familia. Uh-huh. Lo que me comentaba acá uno de los muchachos integrantes de la Solidaria, que son dos cooperativas, Solidaria 1 y 2, en ellas están integradas los 70 trabajadores, y que habitualmente realizan tareas municipales que, digamos, no les corresponderían a ellos, desde el barrido de calles, desde lo que tiene que ver con el pintar cordones de vereda. Ellos cobran un sueldo bastante bajo como para realizar las tareas de un empleado municipal, digamos, que cobra otro tipo de sueldo, ¿no? Claro. La verdad que eso me llamaba muchísimo la atención. Ellos lo tienen que hacer porque, digamos, es lo que necesitan hacerlo. A mí acaba de llegar Alejandro Rampilleta a recibirlos. A ver. A ver si podemos escuchar un poquito el testimonio de Alejandro Rampilleta. La secretaria de Desarrollo Social. Estamos en este momento, desde el lunes, nosotros comunicados con Nación por el tema de los listados y las tarjetas. Hasta anoche estuvimos corroborando los listados, se están cruzando con Nación en este momento porque teníamos algunas dudas, los técnicos que estaban pasando eso, así que en la semana que viene nos van a confirmar el día, están llegando las tarjetas al Banco Nación. Nos tiene que confirmar el día Nación. Ojo, esto nosotros no ponemos la fecha. La fecha viene desde Nación. Las tarjetas están mandadas a estar al banco. No, para nada. Las tarjetas llegan y están cobrando en 48 horas o 24 horas. En el momento, 24 horas. En el momento que tiene la tarjeta, nosotros vamos a saber, mira, entre mañana y el lunes, la fecha que llegan, si llegan el martes, el miércoles, ahí estamos esperando que lleguen. Eso es la fecha, sí, para nosotros sí. Lo que quiero que quede claro es que las fechas estas no las ponemos nosotros, las pone el sistema nacional. ¿Está? Escuchamos un poquito el testimonio de Alejandro Ramírez, que justo agarramos el ingreso y cómo les explicaba a los trabajadores, que aparentemente la semana que viene estarían llegando dichas tarjetas y estarían entre 24 y 48 horas como para poder cobrar. Sí, ¿te podrías preguntar, si es que está por ahí, qué puede hacer la municipalidad hasta que eso suceda? Digamos, si puede, como decía la vecina, dar una colaboración, garrafas, algo de alimento, hasta que esa plata de Nación llegue. ¿Está por ahí, Alejandra? Sí, justo está, mira, rodeada de los trabajadores. Yo me corrí un poquito y la rodearon. Si te parece, para hacerlo un poquito más prolijo, a ver si la puedo agarrar una vez que finalice hablar con ellos. Y de paso podemos preguntarles sobre otro tipo de temáticas de desarrollo social.